Bueno, el último tema del último tema musical, digo, del programa de hoy, nos dicen que estamos muy rockeros. Bueno, así que, ¿qué te parece si levantamos las manitos arriba? ¿Y qué vas a poner? Ah, bueno. Los puños arriba, se diga. En este caso, los puños arriba. Para esta extraordinaria versión de Los Pibes Chorros, es muy buena, en serio, del Hasta Siempre Comandante. Origen de Carlos Puebla, pero este tema en la versión de Los Pibes Chorros. Para cambiar un poco la onda, sacar las guitarras, poner las pianolitas. Y arriba las manos, que vamos llegando hasta el final. Hasta las 12. Enredando las mañanas. un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Dos actividades para contarles cerca del final. Vos tenés una sobre Haití que se realiza en Buenos Aires. Yo voy a dar una de La Plata que empieza hoy. El viernes en este programa, en Enredando las Mañanas, los compañeros de La Caterva entrevistaron a una integrante del Comité por el Retiro de las Tropas Argentinas en Haití. ¿Qué es esto? Argentina junto con Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia tienen soldados y policías en Haití después que en el 2004 allí en ese país tan sojuzgado, donde hay miles y miles de muertos de hambre, literalmente, sí. ¿No? Sí. Las Naciones Unidas conformaron un grupo que con la intención, entre comillas, de que fuera una misión humanitaria, que se llama la MINUSTAH, ¿no? Uh-huh. Que es un grupo. Es lo que de la SOTA llama operativos de saturación, ponele. Sí, o sí, lo sí. Que mandamos aquí de la Gendarmería para Rosario. Sí, por eso digo. ¿No? Son operativos que van supuestamente para arreglar la situación y en realidad le agregan después problemas. Después que Estados Unidos apoyó todo y hizo toda una movida para derrocar un gobierno. Claro, claro. A un gobierno constitucional. En este caso con la gravedad de que es una intervención extranjera, de una intervención de otros países, de en otros este caso países. A través de las Naciones Unidas, en un país bajo el pretexto de mejorar la calidad de vida de la gente o de instalarles a los golpes un sistema que ni siquiera se pueden poner a pensar si es sí, mejor o peor, porque están igual una de las mayores, cosas que ¿no? se denuncian y que se sabe públicamente, se ha sabido, es que todos estos ejércitos invasores cometen todo tipo de atropellos y abusos contra uh-huh. la población civil, ¿no? Acoso sexual, violación a mujeres, a niños, van contaminando los ríos, ya mataron a más de 8.000 personas, toda bueno, esta situación. Les están llevando a nuestro sistema, loco. Que, sí, a, sí, sí. A ver. Bueno, ¿cuál es la información? En estos momentos, a partir de las 12, empieza un acto, una movilización allí en la Cancillería, en la puerta de la Cancillería, en Esmeralda y Arenales, por el tema por el Comité por el Retiro de las Tropas Argentinas de Haití. Allí, bueno, está anunciado para ir y reclamar la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, Norita Cortiñas, también Emilio Modesto Guerrero, uh-huh. el escritor venezolano, y otras personalidades, y bueno, quienes conforman el comité. Desde aquí nosotros también apoyamos esta actividad, la informamos, uh-huh. y a todos aquellos que puedan acercarse, que vayan a darle su atención, porque lo que están pidiendo es el retiro de las tropas. Claro, o sea, claro. Que Argentina no sea cómplice de los asesinatos y de todo lo que le están sucediendo a la población civil haitiana, que ya sufren bastante. No nos olvidemos que hace poco hubo, encima que tienen esta situación ya de hace años, hubo un terremoto muy grande donde además murieron miles y miles de haitianos y de haitianas, porque las condiciones de vida son terribles allí. Es el país más pobre de América Latina, ¿no? Uh-huh. Vos tenés lo de La Plata. Sería así, sería para cerrar, Haití bienvenido al mundo occidental y cristiano, así lo que es. Acabas de comentar. Uh-huh. Sí, yo tengo una de La Plata. Si estás allí en La Plata, sabé que desde hoy a las 18 se va a realizar hasta el viernes en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata la cuarta edición de las Jornadas Interfacultades de Género, a las que se llama Degenerando, que están organizadas por la Corriente Universitaria Nacional CAUCE. Vas a tener paneles y charlas. Hoy, por ejemplo, a las 18, allí en la Facultad de Derecho, tenés a Brujas Locas y Asesinas. Uh-huh. Me gustó el título. Cecilia Hopp es abogada de la UBA, docente en Derecho Penal, investigadora asociada del Núcleo de Abogacía Feminista, entre otras cosas. Andrea Datri, que es la militante de Pan y Rosas, y Mabel Belucci, que es una activista feminista que acaba de publicar Historia de una desobediencia, aborto y feminismo, un muy interesante libro que habla de la historia del feminismo en el último tiempo en la Argentina. En el día de mañana tenés Zona Roja, Zona Travesti, esto también es a las 17, en este caso en la Facultad de Periodismo. Agustina Iglesias School, abogada feminista. Amancay Diana Zacayán, que es militante de un movimiento travesti, antidiscriminación por la, el movimiento antidiscriminación por la liberación, así se dice el MAL. Diana Zacayán es travesti. Facu Aisha, marica degenerada, y Andrea, activista trans, van a estar allí formando parte de esta mesa. El miércoles a las 16 en la Facultad de Humanidades y Psicología, en 52 y 124, ¿quién dice qué es la sexualidad? Es el panel, y acá me estoy llevando una sorpresa, porque entre las invitadas están Paola Colucho, que es docente feminista, Facundo Saxe, que es investigador y docente en temáticas relacionadas a la literatura, la sexualidad y el género, Gisela Manzoni, que es docente y militante del colectivo Ar de Pandora, y una tal Eugenia Otero, que eso no me sorprende. Una conocida de la casa. Claro, porque es psicóloga social, docente en el postítulo de especialización superior en educación sexual en el profesorado Dr. Joaquín M. González, es decir, en un postítulo al que van docentes de todas las ramas a especializarse en educación sexual para después llevar eso a las escuelas, pero dice, participó de la retaguardia. Ah. O sea que yo me estoy enterando por el degenerando que Euge renunció. Renunció. Ya, y esta es la manera en la que, viste, siempre soy el último en enterarme. Sí, viste, cuando uno... Participó de la retaguardia colectivo de periodismo social y colaboradora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Esto es el miércoles a las 16. Nos vamos a quedar en La Plata para... Euge, volvete, perdonamos. Yo tenía entendido que nos quedábamos en La Plata con ella para hacer nuestro programa habitual de los miércoles a la noche desde La Plata. Con Pero los si no está más en la retaguardia, lo vas a tener que hacer solo. Bueno, y el viernes trabajo en trabajo social. Papá Estado, Yo No Soy Tu Nena, se llama la mesa, donde van a estar Celina Rodríguez, que es del FEPDES, del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, y de la Junta Interna del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Micaela Zucconi, militante de Brecha Sindical e integrante de Praxis. Denise Barak, integrante del Movimiento 7 de Abril y del FOL. Y Aquelarre, que es un equipo interdisciplinario contra la violencia de género. De hoy hasta el viernes tenés estas mesas en el Degenerando. Pegate una vuelta si estás en La Plata. Y el viernes 13 se cierra con la Noche de Brujas, que van a realizar allí con la Murga La Gran Puta. Entre otros, el Degenerando en el espacio, allí 63... en número 100, número 616, muy chiquito la letra del, por lo menos para mí, que estoy grande, muy chiquito la gráfica, la letra de la gráfica. Bueno, Luis, ya está, nos fuimos. No nos queda tiempo para más. Bueno. Nos quedó fuera lo de Fontana, lo vamos a retomar seguramente en estos días para saber cuál es la situación del trabajador de la vida. Si no, mañana también en otras voces, otras propuestas, los vamos a entrevistar. Mañana prendete a la radio a las 10 a través de la Red Nacional de Medios Alternativos y de las radios que la componemos, porque allí en el estudio de la colectiva van a estar, como siempre, Daniel Giovannini y Graciela Gurbis. A mí me cuesta mucho decir el apellido de Graciela. Estoy tentado siempre a decir Graciela, pero como digo Daniel Giovannini, no puedo decir Graciela Secas. Así que hago el esfuerzo de decir Graciela Gurbis y tengo siempre la sensación de que lo digo mal. Sofía de Radio Semilla, que va a estar seguramente en la operación técnica. Nosotros fuimos Luis Angió y Fernando Tevele, haciendo desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia la emisión de este lunes. Si estás acostumbrado a que los lunes se hace desde La Rioja, sabe que sí, que se va a seguir haciendo desde La Rioja, pero cambiamos de día, así que este jueves vas a poder escuchar desde Radio Voces. Pero tenés todo un camino por delante hasta ese jueves en este proyecto colectivo de la red, que hoy llega a su fin y que sigue mañana a las 10. Chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.